Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que los lunes de 8 a 9 de la mañana llevamos a cabo en Radio María. Sabéis que es un programa que tiene una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre personal mío, de José Ignacio Munilla, que tiene también una interacción con los oyentes que formulan preguntas en la cuenta del correo electrónico, en el email sextocontinente@radiomaria.es. Pero quizás en el día de hoy me vais a permitir pues que lo hagamos de una manera un poco especial. Bueno, resulta que esta semana estoy dando una tanda de ejercicios espirituales a los seminaristas, a nuestros seminaristas de San Sebastián y de Pamplona. Os pido que nos encomendéis. Os pido que nos encomendéis, tenemos mucha ilusión en esta tanda de ejercicios con la que se inicia el curso. Además, el próximo domingo, pues la tanda de ejercicios va a ser culminada con una ordenación sacerdotal. Se va a ordenar uno sacerdote, uno de nuestros seminaristas, y os podéis imaginar, pues qué ilusión tan grande, ¿no? Bueno, pues os pido que encomendéis esta tanda de ejercicios. Entonces, mientras que os estoy aquí hablando, os podéis imaginar que esto está grabado. Y entonces vamos a hacer un programa un poco específico sobre el Papa Francisco. Porque yo creo que el Papa Francisco necesita también ser conocido directamente. Porque creo que hoy en día tenemos una oportunidad muy grande, para que el don del Espíritu llegue al mundo a través del carisma del Papa Francisco, pero obviamente el demonio, que no pierde oportunidad, también intenta, a través de muchos medios de comunicación, manipular, descontextualizar, e intenta hacer una oportunidad de que ese carisma del Papa Francisco sea manipulado en contra del reino de Dios. Bueno, pues es así, siempre ha sido así, ¿eh? Entonces, vamos a hacer dos cosas, ¿eh? En primer lugar, voy a leeros un artículo que ayer publiqué en la prensa del País Vasco, en la cadena Vocento, y después de leeros y comentaros mínimamente este artículo, pues después pasaré a poner una entrevista que en esta casa de Radio María pues me hicieron recientemente sobre el Papa Francisco, sobre su pontificado, sobre su carisma. El artículo publicado ayer domingo, el 6 de septiembre, en la prensa vasca, que también lo tenéis a vuestra disposición pues en las redes sociales, en distintas páginas web de internet, etcétera, tiene el siguiente título: Ideología de género, 2. Franciscus dixit, dice Francisco. Comienza así el artículo, con una cita de San Agustín. De dos maneras persigue el mundo a los seguidores de Cristo: los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Fin de la cita de San Agustín. Partiendo de esta cita agustiniana, quiero referirme al doble intento de manipulación sobre el magisterio del Papa, del que fuimos testigos en el pontificado de Benedicto XVI y al que ahora estamos asistiendo con el Papa Francisco. No entro a valorar hasta qué punto es explicable este fenómeno de manipulación por la sola ignorancia, que ciertamente es muy atrevida. ¿O acaso haya habido una voluntad explícita de distorsión? Lo que es incuestionable es el hecho mismo. En el caso de Benedicto XVI, el eco mediático terminó por trasladar a la sociedad la falsa imagen de que su magisterio era incapaz de dialogar con la modernidad. Sin embargo, cuando hemos tenido el placer de beber directamente de su magisterio, sabemos que la realidad es precisamente la contraria. Y en lo que al Papa Francisco se refiere, El eco mediático también pretende transmitir otra falsedad. Ahora se trata de hacernos llegar la imagen de un papa que da la espalda a la tradición de la Iglesia, cuando la realidad es bien distinta. El Papa Francisco es un hombre nada conservador en sus formas y al mismo tiempo profundamente fiel a la tradición católica. Un ejemplo muy concreto de esta distorsión lo tenemos en la atribución al Papa de una supuesta apertura a la ideología de género. Para muestra un botón, como dice nuestro refranero, el 28 de agosto aconteció en Italia un episodio que ha sido silenciado significativamente y que merece la pena reseñar. Una pareja militante de la ideología de género había enviado al Papa una de sus publicaciones sobre la educación infantil de los niños adoptados por parejas homosexuales. Al cabo de unos días recibieron una carta de contestación de la Secretaría del Papa en un tono respetuoso y pastoral, haciéndoles llegar su bendición. La citada pareja publicó inmediatamente esta respuesta y la prensa italiana enfatizó que el Papa abría las puertas a las propuestas vertidas en dicho libro. Este hecho motivó la publicación por parte de la Santa Sede del siguiente comunicado aclaratorio. Esto fue el 28 de agosto, como os digo, y este es el comunicado. La bendición del Papa al final de su carta es para la persona y no para las eventuales enseñanzas sobre la ideología de género, que no están en línea con la doctrina de la Iglesia, que no ha cambiado mínimamente, como muchas veces ha repetido el Santo Padre, incluso en fechas recientes. Cierro comillas. En efecto, a lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ya había tenido ocasión de realizar reiteradas denuncias del siguiente tenor. La ideología de género contradice el plan de Dios. Es la expresión de una frustración que busca borrar la diferencia sexual. La familia es amenazada por la ideología de género. Son citas del Papa Francisco pronunciadas el 15 de abril y también el día 6 del reciente mes de agosto. Sin olvidar las palabras que dedica a esta cuestión en el número 151 de la reciente encíclica Laudato Si, donde también habla, se aborda este aspecto de la ideología de género. Ni que decir tiene que todas estas afirmaciones del Papa Francisco han sido sistemáticamente silenciadas por quienes llevan adelante esta estrategia de manipulación. Parece como si la única expresión que el Papa hubiese formulado al respecto hubiera sido aquella de ¿quién soy yo para juzgar a nadie? En realidad, detrás del intento de manipulación de los dos pontificados se esconde la manipulación del propio Evangelio, es decir, del mismo Dios. Y es que Jesús dirigió a aquella mujer pecadora dos palabras, Juan 8:11, que no son simplificables en una sola. La primera palabra, yo no te juzgo. Y la segunda, vete y no peques más. Mientras que anteriormente se había hurtado de los labios de Benedicto XVI la primera palabra, ahora se intenta eliminar la segunda de los labios del Papa Francisco. Pues no, se trata de una manipulación que conlleva la distorsión del conjunto del mensaje evangélico. No hay caridad sin verdad como no hay verdad sin caridad. Llegados a este punto, es importante aclarar que algunos se escandalizan ante el rechazo católico de la ideología de género porque la identifican equivocadamente como la causa en favor de los derechos de la mujer o la denuncia contra la llamada violencia de género. Nada que ver. Si se me permite la comparación, sería como pensar que la razón de ser de la ideología marxista-leninista era ayudar a los pobres, cuando por desgracia los pobres no fueron más que una excusa. En nuestros días, la erradicación de la violencia machista, auténtica lacra de nuestros días, no vendrá de la mano de ninguna ideología, sino de la promoción cultural de los pueblos y del cultivo de la conciencia moral. En definitiva, ¿por qué siendo el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI tan diferentes en sus formas, coinciden plenamente en el fondo, en lo que al rechazo de la ideología de género se refiere? Sin duda alguna, porque ambos son conscientes de lo que está en juego. La ideología de género no persigue un modelo político determinado, sino un nuevo modelo antropológico. Y si le interesa el poder político, es para deconstruir el modelo familiar tradicional, tanto desde las leyes como desde los influjos culturales. Realidades como el divorcio, el antinatalismo, el aborto, la eutanasia, no han nacido con la ideología de género, pero es obvio que han sido asumidas y potenciadas por ella, pasando de ser males morales a la condición de derechos humanos. Por todo ello, tanto el Papa emérito Benedicto XVI como el Papa Francisco han condenado con firmeza la ideología de género, conscientes de que en ella se juega la propia concepción del ser humano. Se podrá estar o no de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Lo que no es admisible es manipularla. Bueno, hasta aquí este artículo que ayer tuve ocasión de publicar en la prensa del País Vasco, titulado Ideología de género, dos puntos, Franciscus Dixit. Lo tenéis, como decía, pues en las redes sociales, en la cuenta de Twitter de arroba Obispo Munilla, en el muro de Facebook y en la página personal también de internet, que es en ticonfio.org. Bueno, es un artículo que ha sido escrito, obviamente, pues queriendo dar una palabra de iluminación frente a las distorsiones del pontificado. Benedicto XVI fue manipulado, mediáticamente manipulado, queriendo trasladar de él la imagen de un papa incapaz de dialogar con la modernidad. Todo lo contrario. El Papa Francisco también está queriendo ser manipulado, queriendo trasladar que su carisma y su capacidad de contacto con la gente se traduce en un romper con la tradición de la Iglesia, con su doctrina y su moral. Otra manipulación, Por eso es muy importante tener un conocimiento directo, de quién es el Papa. Bueno, pues hasta aquí esta introducción. Me ha parecido oportuno, en este programa especial, repito para los que se han incorporado ahora mismo, pues que estamos haciendo un programa un poco especial, porque esta semana estoy dando una tanda de ejercicios espirituales a los seminaristas de San Sebastián y de Pamplona. Y por eso en este programa grabado no tendremos así las preguntas directas de los oyentes. Y quisiera en este momento rematar, coronar esta reflexión sobre el pontificado del Papa Francisco con una entrevista, con una entrevista que el padre Medina en esta casa, que es un programa, en un programa que sí, que en Radio María tenemos, que es una gran oportunidad para conocer directamente al Papa Francisco. Bueno, pues hace unos meses él también se dirigió a un servidor y me pidió que comentase, ¿no?, en ese programa del padre Medina, ¿cuáles son mis impresiones del pontificado del Papa Francisco? Bueno, pues vamos adelante con con esta entrevista y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Le propongo un recorrido a grandes rasgos del pontificado del Papa Francisco. ¿Acepta el reto? Sí, encantado, encantado. Aunque yo, pues eso, tendría que aportar mi granito de arena, consciente, ¿no? Pues de que un obispo, el obispo San Sebastián, pues tendrá una percepción parcial. Pero bueno, si puedo ayudar a alguien, ¿no? En algo, de esas intuiciones que yo he recibido del Papa, pues yo encantado, ¿eh? Bendito sea Dios. Monseñor, ¿conoció usted a Jorge Mario Bergoglio antes de su llegada a la sede petrina? Pues la respuesta es contundente no, no, porque es que voy a decir que yo fui nombrado obispo en junio del año 2006, Y claro, pues él había estado dando ejercicios espirituales a la Conferencia Episcopal Española en enero de ese año, Claro. en enero de 2006. Yo, claro, yo todavía no era obispo y entonces no asistí obviamente a esos ejercicios y eso me lo perdí. Luego se ha publicado en la El editorial back. Bach exactamente el libro ese, ¿no? En él solo, La Esperanza. Estupendo libro. Estupendo, magnífico libro que yo he comprado muchos ejemplares, he regalado entre sacerdotes, y entonces esa ausencia mía de aquellos ejercicios, pues he intentado suplirla, pues leyendo el libro, sacando de él, extrayendo ideas, intentando llevarlo a la oración, pero no, yo para mí era pues totalmente un desconocido, Jorge María Bergoglio. Cuando yo supe de su nombramiento, pues pregunté, ¿y de dónde es obispo? O sea, fíjate tú si estaba desubicado yo, eso decírselo a un argentino, pero yo reconozco que pregunté, ¿y este hombre dónde está? O sea que, pues para mí fue una sorpresa su nombramiento, pero no le conocía. A la distancia, porque los años se van pasando, ¿cómo recuerda aquel momento histórico y ciertamente extraordinario de sede vacante al queridísimo e inolvidable Benedicto XVI iniciando su etapa de Papa emérito y la irrupción en la vida de la Iglesia del Papa Francisco? ¿Qué recuerdos, qué vivencias de aquellos días tan especiales? Bueno, voy a decir que, en mi opinión, en este don tan grande, ¿no?, que le ha dado la providencia al Papa Francisco, yo creo que tiene mucho que ver lo que sucedió con su predecesor, con nuestro Papa emérito Benedicto XVI. O sea, yo creo que lo acontecido con el Papa Benedicto XVI ha preparado este momento de gracia, porque si recordamos, allí había un momento especialmente duro para la Iglesia Católica, especialmente duro, pues porque si, que si el mayordomo, que sí, si los casos de espionaje, que si la Banca Vaticana, había un momento en el que verdaderamente la Iglesia estaba sufriendo pues un momento de prueba muy grande, ¿no? En ese momento, aquel gesto profético del Papa Benedicto XVI, su renuncia, yo creo que descolocó, que descolocó totalmente a quienes hacían una lectura de la vida de la Iglesia en clave de ambición por el poder. Yo creo que la decisión de Benedicto XVI de renunciar dejaba al descubierto que la auténtica realidad sobre el ministerio pastoral no tiene nada que ver con la ambición de poder, que es el amor a la Iglesia por encima de protagonismos personales, que es la concepción de una jerarquía como servicio, que es la confianza en que Dios guía a la Iglesia. Y entonces, claro, cuando vimos a aquel hombre, que él se despojaba de todo y él pedía retirarse a orar, yo creo que se quedó descolocado todo el mundo. Y entonces la gente comenzó a decir, oye, pues este hombre parece que no responde al perfil que se estaba diciendo, ¿no?, de la ambición por el poder y no sé qué, ¿no? Si este hombre, este es un hombre bueno. Yo recuerdo haber escuchado un comentario de aquellos días, algunos decían que era un pastor alemán y resulta que era un buen pastor. O sea, sí, lo del pastor alemán, ¿sabes?, tiene su, claro, sí, tiene, sí, tiene su ironía, su ironía, lo del pastor alemán, ¿no? Era un buen pastor y aquel gesto suyo de desprendimiento pues lo dejó patente, ¿no? Yo creo que se vivió una tensión tremenda, que yo creo que también ayudó mucho. A veces las quinielas aciertan y otras veces las quinielas no aciertan. El hecho de que las quinielas que se estaban haciendo para la elección del Papa no acertasen, pues posiblemente fue también algo de lo que se sirvió la providencia, pues para que también muchas personas dijesen, oye, a ver si va a ser que es verdad eso de que el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia, y a ver si va a ser verdad eso de que el cónclave invoca al Espíritu Santo. O sea, que se conjugaron una serie de circunstancias, sí, que yo creo que se vivió un momento de gracia, ¿no? Un momento de gracia, un kairós en la vida de la Iglesia. Sabes que aquí siempre se suele decir, ¿dónde estabas tú el día en que aconteció aquello, no? Te voy a contar dónde estaba un servidor. Por favor. Estábamos en la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Y habíamos ido rezando porque, claro, ya había comenzado el cónclave y estábamos en Jerusalén. En eso que de repente íbamos a ir a hacer una hora santa en Getsemaní. Y cuando va a comenzar la hora santa, empiezan a sonar todas las campanas de Jerusalén. Y dijimos, anda, aquí ha pasado algo, aquí ha tenido que ser elegido el Papa, porque todas las campanas tocando a estas horas, allí era más tarde, más la hora, ¿no? Claro. Y entonces nos dijeron, ha sido elegido el Papa. Comenzamos la hora santa sin saber, porque se tarda como una hora, ¿no? Llegar a saber quién ha sido el candidato elegido, y comenzamos la hora santa pidiendo por el que había sido elegido, pues para que dijese que sí, para que se preparase a acoger la llamada del Señor. Y cuando estaba a punto de tener la hora santa, ya sabes que allí están los franciscanos en la custodia, sí, ¿no?, cuidando aquel lugar, y entonces había un franciscano argentino que yo había saludado en la sacristía. Entró precipitadamente en el altar, que estaba yo allí de rodillas delante del Santísimo, en el presbiterio, se puso de rodillas delante mío mirando la custodia, se acercó a mí y me dijo, es argentino y se va a llamar Francisco. Eso me dijo. Claro, él era argentino y franciscano, ¿no? Entonces, claro, me dijo, es argentino y se va a llamar Francisco, y se retiró. Y así fue yo como empecé a conocer quién era el nuevo Papa. Vamos, inolvidable, ¿no? En plena capilla de Getsemaní y en una circunstancia como esa, dimos la bendición del Santísimo y le pedimos al Señor que bendijese su pontificado. Fue para mí algo inolvidable. Pues la verdad es que yo creo que allí se derribó un muro. Es como, sí, como las murallas de Jericó. Estaba la Iglesia un poco en una situación en la que estaba cercada, había como un cerco contra la Iglesia, ¿no? Un cerco muy duro. Y allí vimos que el Señor se sirvió, ¿no?, de esa renuncia y de este nombramiento para que cayesen unas murallas que estaban cercando a la Iglesia, ¿no? Yo creo que la Iglesia es un milagro viviente, y así lo experimentamos pues en la muerte de San Juan Pablo II, el momento de gloria que vivió la Iglesia en la muerte de San Juan Pablo II, el momento de gloria que se vivió en esta renuncia y en este nombramiento. Desde luego, para muchos de nosotros ha sido común sentirnos confirmados en que el Espíritu Santo pues sostiene y dirige a su Iglesia. Bien, a Bergoglio no le conoce personalmente, pero ya con Francisco ha tenido más de un encuentro. Impresiones y vivencias de estos encuentros con el Santo Padre Francisco. Bueno, sobre todo el encuentro principal que he tenido ha sido el de la visita al Límina. Yo no había tenido nunca la experiencia de la visita al Límina, porque, digamos, pues en los años en que yo había sido elegido obispo, pues todavía no había habido, ¿no?, visitas al Límina de los obispos españoles. Entonces las realizamos, ¿no?, pues recientemente, y puedo decir que para mí fueron casi 2 horas de encuentro con él. Estábamos los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y de Burgos, y puedo decir que fueron 2 horas inolvidables. Estábamos alrededor de él, formando un pequeño corro. Recuerdo que él nos dijo unas palabras introductorias. Nos dijo: bueno, ustedes han mandado muchos papeles, muchos informes, pero yo ahora quisiera que, al margen un poco de los informes escritos, hablásemos a corazón abierto de los temas que más nos preocupan. Y estábamos todos en un corro alrededor suyo, y él nos dijo: bueno, a ver, la pelota está en medio del campo. El primero que quiera pues chutar, que chute. Y así comenzamos a hablar, y él iba interviniendo a raíz un poco de nuestros comentarios, haciendo pues matizaciones, contando experiencias concretas de él, cómo había vivido los... Y nuestro tenor fue el de comentar los temas que más nos preocupaban, y él iba haciendo pues sus vivencias, ¿no? Ese fue para mí un encuentro inolvidable. Recuerdo que cuando terminó el encuentro, después dije: a ver, porque yo había ido tomando unas notas rápidas, ¿no? No parecía prudente que uno allí pues poniese una grabadora, claro, que era un poco indiscreto. Pero sí había tomado unas notas rápidas. Recuerdo haber ido al Colegio Español de Roma y decir: esta, ahora mismo, si, antes de que se me olviden cosas, yo voy a ir transcribiendo lo que nos ha dicho el Papa. Y luego los obispos hermanos que estaban ahí con nosotros me pidieron todos una copia, ¿no?, de esa transcripción. Recuerdo un diálogo pastoral en el que el Papa compartía su experiencia de pastor con nosotros, compartiendo nuestras preocupaciones e iluminándonos también desde su experiencia, ¿no? Claramente él, su perfil es pastoral, y él tiene muchas, ¿no?, pues experiencias pastorales desde las que iluminar nuestros problemas. Luego, otros encuentros que he tenido con él han sido más puntuales, más puntuales en Santa Marta, etcétera, igual también tratando algunos problemas, porque a veces cuando un obispo así accede, ¿no?, inmediatamente al Papa, siempre es porque hay un problema un poco gordo, claro, se lo plantea. Yo lo que puedo decir de él es que es cuando un obispo tiene un problema serio, puede acceder directamente al Papa y puede decirle: Santo Padre, tengo este problema. Y el Papa se implica. Vaya que sí se implica. Se implica y lo aborda y coge el toro por los cuernos. Yo puedo dar testimonio de eso. Queda con decir: voy a rezar por ti. Es hermoso el que un obispo pueda tener, porque ahora esta Iglesia nuestra es tan grande y son tantos los problemas que el Papa pues tiene. Pero vamos, que uno pueda tener un acceso directo, ¿no?, al Papa, y puede decirle: Santo Padre, tengo esto, y que el Papa lo coja el toro por los cuernos, es muy hermoso, ¿no? O sea, que esta ha sido mi impresión y mi vivencia del encuentro con él. Hay una frase que recogieron los medios, usted me dirá si es textual o no, es muy significativa y muy gráfica. La frase que por lo menos recogen los medios es la siguiente, que el Santo Padre le dice a usted: avanti con Twitter y Facebook. Sí, sí, es verdad, pero bueno, yo no creo que el Papa dijese esa frase porque me conociese a mí o leyese los mensajes de Twitter o de Facebook, ¿eh? A ver, hay que contextualizarla. Es que resulta que cuando terminamos el encuentro con él, pues empezamos a sacarnos algunas fotos, algunos recuerdos, etcétera, y yo, pues hombre, pues saqué ahí una foto, pues digamos, de un estilo más de las de sacadas con móvil, ¿no? De este estilo de fotos que son así selfie, un poco más desenfadadas. Entonces le dije: Santo Padre, si usted me permite, aquí nos sacamos una foto de estas medio de selfie para mandarla a Twitter y a Facebook, porque tengo la costumbre de enviar diariamente pues un mensaje a las redes, y bueno, procuro también, ¿no?, pues estar presente en ese continente digital, en ese sexto continente, ¿no?, en el que el Papa Benedicto nos ha pedido que evangelicemos, etcétera. Entonces, en ese contexto nos sacamos la foto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él me dijo: bueno, avanti con Twitter y Facebook, ¿eh? O sea, él, digamos, en ese contexto me animó a que continuase en ello. Cuando cumple el Papa Francisco 8 meses de pontificado, usted da una conferencia que tuvo en los medios mucho eco, que podemos acceder a ella a través de su blog en Voz Confío, y de esa conferencia magnífica yo rescato esta pregunta. ¿Cuáles son, entre los signos, gestos y palabras del Papa Francisco, los que más claramente ponen de manifiesto que es un excelente comunicador? Sí, esa ponencia tuve ocasión de pronunciarla en el encuentro de la Comisión de Medios de Comunicación Social de las Conferencias Episcopales Europeas, que se reunieron entonces en Barcelona. Hubo allí un encuentro, y además también tuve ocasión de compartirla ante los alumnos de periodismo de la Facultad de Comunicación de Navarra. Porque uno puede ir a una facultad de comunicación, a una universidad, y desde luego tiene mucho de qué hablar con los alumnos de periodismo sobre la comunicación del Papa, ¿eh? O sea, hay mucho que decir. Yo allí hablé de signos, gestos, palabras, que ya en aquel momento, ya a los 8 meses del pontificado, comenzaban a ser evidentes, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que él hubiese elegido Lampedusa como su primer viaje fuera de la península itálica. Claro. El báculo de madera de cayuco que utilizó en esa misa, ¿no? Y el altar sobre una patera. Es curioso que el Papa dijese, yo mi primera salida creo que sea este lugar, ¿no? Es que hay imágenes que son contundentes, y eso fue un signo contundente, ¿no?, de su preferencia por los últimos. Como lo ha sido pues también pues la elección de en los Jueves Santos de la celebración del lavatorio de los pies, sí, en las cárceles. Sí. También hay gestos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la sencillez del Papa, de que sube y desciende al avión portando su maletín en la mano, bueno, pues tantos gestos. Hay otros gestos también que desde luego valen mucho y que han pasado muy desapercibidos, ¿eh? Pues por ejemplo, la publicación de su primera encíclica a 4 manos con su antecesor. Eso no se había hecho nunca. Lo lógico, en la lógica vaticana, hubiese sido pues que el borrador de la encíclica que tenía preparada, pues Benedicto XVI, pues se hubiese perdido, ¿no? Pero llegó el Papa Francisco, y frente a aquellos que hacen una interpretación de un pontificado que rompe con el anterior, pues él escribió una encíclica a 4 manos, y creo que especialmente yo quiero destacar un gesto, ¿eh? Yo creo que hay un gesto que es quizás el que más ha llegado, el que más corazones se ha conmovido, el gesto del abrazo del Papa a los rostros deformes, a esos rostros deformes que a veces nos dan miedo, nos dan grima, ciertos rostros de enfermedades que han deformado los rostros y que dan grima, y el Papa parece que se siente como con un impulso del amor, como cuando le pasó allí a Francisco de Asís, ¿no?, que sintió aquel impulso para abrazar al leproso. O sea, yo creo que esos gestos del Papa han ganado millares, posiblemente millones de almas para Dios. A mí me hace recordar a cosas que estudiábamos en Biblia en el seminario, son como nuevas parábolas en acción. Sí. Te voy a decir una anécdota, y es que cuando el Papa, ¿no?, comenzó su pontificado con esa fuerza tremenda, recuerdo que en una de las visitas que hice para verle, allí las audiencias de los miércoles han tenido un aumento de asistencia tremendo, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Roma ha tenido pues que los miércoles cortar cierta circulación, cambiar la circulación de los autobuses, etcétera. Bueno, pues yo recuerdo haberme metido entre la gente, y dice, me voy a meter entre la gente pues para ver un poco toda esta gente que viene, no sé, cómo se acerca, cómo viene. Yo quería un poco curiosear, ¿no?, para entender ¿por qué ese efecto, ¿no?, ese efecto tan atractivo? Y recuerdo que me metí entre la audiencia, habrían pasado unos 5 o 6 meses de la llegada del Papa Francisco, y claro, yo iba vestido, digamos, con la filetata de obispo, con el pectoral, pues mucha gente se acercaba, etcétera. Recuerdo haber hablado con un francés, y ¿cómo ha venido usted aquí? Y me decía, pues mire, yo es que yo había perdido la fe, ¿eh? Y estaba aquel día de la elección del Papa, pues en el comedor, cuando mi mujer dijo, vente, vente, que han elegido el nuevo Papa. Y me acerqué a la cocina. Y entonces, de repente, se asomó el Papa y pidió que rezásemos con él un Padre Nuestro. Y luego se agachó y pidió oración y nos dio la bendición. Y yo recé, y llevaba 20 años sin rezar. Y desde entonces rezo todos los días. Y me dice, y he venido aquí pues para verle y para confesarme, dijo, para confesarme. Es que como si no hubiese proporción, ¿no? Claro. Como si no hubiese proporción entre la causa y el efecto, porque uno dice, oye, pues el Papa, ¿cuántas veces ha dicho el Papa o los obispos que recemos, o etcétera? Pero hay una fuerza del carisma, hay un don, sí, de gracia, hay un kairos que nosotros no podemos fabricar, que el Espíritu Santo lo da cuando lo da, ¿no? Entonces, yo creo que desde el primer momento, en este pontificado del Papa, ha habido un carisma, ¿eh? Un carisma de tocar corazones, ¿eh? De tocar corazones, porque esos signos a los que me he referido, esos gestos, esas palabras, por ejemplo, la palabra vergüenza, que el Papa pronunció ante lo que estaba ocurriendo, pues en las tragedias de los cayucos que, que no llegan a las orillas de Europa. Hay dones carismáticos, no dones del Espíritu que el Señor da, que son patentes. Increíble, así es, monseñor. Increíble. Así. Usted es un catequista nato por naturaleza, y eso la audiencia de Radio María lo sabe y lo agradece. A ver, un análisis de las catequesis de los miércoles del Papa Francisco, de estas homilías que vamos leyendo en sus síntesis diarias en Santa Marta, ¿qué nos está diciendo? Principalmente a los que predicamos la palabra, sacerdotes, obispos, consagrados, seglares, con este estilo tan simple, tan cercano, con un lenguaje que tanto llega al pueblo de Dios. ¿Por dónde nos interpela el Papa Francisco? Vamos a ver, yo recuerdo que cuando iba leyendo Evangelii Gaudium, que por cierto, él reserva una buena parte de Evangelii Gaudium, un capítulo entero, ¿no? Al tema de la homilía, de cómo comunicar. Hubo un momento en que leí ese parrafito en el que decía que toda buena homilía, toda buena comunicación tiene que tener tres cosas. Tres cosas. Una idea, una imagen y un sentimiento. Yo cuando lo leí dije, aquí te has retratado. dije, aquí te has retratado. Porque a confesión es que, de partes. Sí, sí, dije, este eres tú. Este eres tú, Francisco. Porque es cierto, o sea, en esa intuición creo que el Papa es muy claro. Su don catequético, el Papa transmite una idea sencilla. Sus homilías son muy cortitas, son muy breves. Es un hombre que renuncia a decir mucho. Prefiere optar por lo breve y claro, opta por la claridad y por la brevedad. O sea, transmite una idea. Segundo, utiliza imágenes. Utiliza imágenes, ¿no? Y las imágenes son muy importantes. Yo cuántas veces he visto que estás en Radio María, estás explicando el catecismo, etcétera, y pones una imagen, pones un ejemplo. Luego te cruzas con la gente por la calle y hoy es curioso porque te hacen referencia a la imagen o al ejemplo que has puesto. Claro. Así como el perrito ese que tal, ¿no? Te has puesto un ejemplo de un perrito y la gente se queda con el ejemplo del perrito, ¿sabes? Eso es curioso, o sea, tenemos una mente un poco abstracta, entonces necesitamos ver, tocar, palpar. La imagen es muy importante, la imagen es muy importante. Es más, la capacidad de abstracción, creo que en este mundo tan audiovisual se ha perdido mucho. Hay poca capacidad de abstracción, lo cual es una pobreza, pero bueno, es que hay que jugar con la baraja que hay, porque nosotros no podemos, a ver, cambiar de baraja, Y en tercer lugar, un sentimiento. Lo que no pase por el corazón no llega a la mente. Eso está muy claro. Lo que no pase por el corazón no es significativo para la razón. A nosotros nos ilumina aquello que nos haya tocado. Si no te ha tocado el corazón, es difícil, ¿no?, que te llegue a convencer. Por eso creo que estos tres elementos, o sea, para explicar el Papa catequeta, yo creo que está dicho ahí, en esa imagen de Evangelii Gaudium, una idea, una imagen y un sentimiento. Creo que eso es la combinación de estos tres aspectos, ¿no? Es lo que también explica, pues, ese género literario del Papa en Santa Marta, que eso nunca había ocurrido. O sea, es totalmente novedoso el género literario. Hasta ha supuesto una cierta crisis para la Iglesia de cómo, a ver, de qué manera se publica lo que ha dicho, claro, el Papa en Santa Marta cuando él no lo ha escrito, cuando él lo ha dicho espontáneamente. Y todos somos conscientes que transcribir algo que ha sido dicho espontáneamente es un lío, porque son frases muchas veces no conclusas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues se ha llegado a una fórmula de decir, el Papa ha hablado en Santa Marta hoy de tal tema, se hace un resumen, una forma de expresión. Ya sabemos que no tendrá pues el grado magisterial pues de una homilía escrita o de, claro, pero tiene una fuerza de conversión muy grande, ¿no? Y es un acicate para nosotros que tenemos que predicar a diario, por gracia de Dios, porque la gente ya viene, padre, vio lo que dijo el Papa esta mañana, y ya mira la misa horario y uno dice, bueno, ya por aquí va la cosa, ¿no? Sí. Es cierto, porque luego además hay que ver cómo él ha conseguido que haya cuestiones netamente evangélicas que lleguen a los medios de comunicación. Sí. Porque nosotros estábamos acostumbrados que para que un medio de comunicación generalista recogiese una noticia de la vida de la Iglesia, tenía que ser un tema polémico. Claro. Si no era hablar del aborto, tal o cual, tú no llegas a ser noticia en un medio de comunicación generalista. Bueno, el Papa ha conseguido, que es increíble, pues imagínate, por ejemplo, repartir cajetillas de misericordina, sí. Como hizo allí, ¿no? Pues en la Plaza de San Pedro, haciendo propaganda de la Divina Misericordia, y que eso sea la noticia del telediario del mediodía de todo el mundo, con cómo rezar la coronilla de la Divina Misericordia. El Papa ha repartido cajitas de misericordina. Recuerdo, por ejemplo, cuando en el telediario de la noche salió la imagen del Papa confesándose, sí. Antes de ponerse él a confesar, en aquella iniciativa suya de las 24 horas para el Señor. Y fíjate, recuerdo aquel día, pues que comenzó a correr por las redes sociales la foto del Papa confesándose. Y comenzó a ser un trending topic, y recuerdo haberle dicho a mi hermano, pon el telediario de las 9, ¿a qué sale esto en el telediario? Y en efecto, sale el Papa confesándose. Y dije, esto es un milagro. O sea, es un milagro que el Evangelio mismo, que la palabra misericordia, que la palabra confesión llegue al telediario. A ver, esto es un milagro, ¿eh? O sea, que ahí hay un don muy grande, ¿no? Para poner el Evangelio como noticia, para que el Evangelio sea noticia. ¿Eh? Y no solo los temas polémicos de la vida de la Iglesia. ¿Eh? Además, monseñor, ver al dulce Cristo en la tierra, al siervo de los siervos de Dios confesándose, es muy fuerte para nuestra gente y también para nosotros, ¿eh? Sí, sí. En muchos sitios en los que pues hemos cometido errores grandes también en la vida de la Iglesia, pues no celebrando bien el sacramento de la confesión, con absoluciones colectivas, con tal y con cual, que luego eso cuesta muchísimo recuperarlo, sanarlo cuando han ocurrido esas cosas. Yo estoy observando que en medio de lugares así que es complicado no darle la vuelta a esas malas prácticas, esa imagen del Papa lo puede todo, lo puede todo. Porque dice, a ver, si el Papa ha hecho esto, oye tú, pues es que aquí no hay obstáculo, no hay barrera que se resista. Me encantó, monseñor, una respuesta suya a un periodista. Yo le hago la síntesis, pero me interesa mucho su explicación, porque muchas veces el periodista nos pregunta y ya quiere que le pongamos al Papa el cartel de revolucionario, ¿no? Y entonces, ante esa pregunta, usted responde lo siguiente: el Papa Francisco es profundamente tradicional y nada conservador. ¿Cómo es eso? Creo que esa distinción ilumina mucho, ¿eh? A ver, el Papa es profundamente tradicional, y yo utilizo el término tradicional en el sentido teológico de la palabra, ¿eh? Porque nosotros hablamos de la tradición de la Iglesia, pues la revelación nos ha llegado no solo por la Biblia, sino por la tradición, los santos padres, la riqueza de los santos. El Papa es un hombre profundamente tradicional, ¿eh? Como jesuita también, por ejemplo, es impresionante cómo menta en sus predicaciones la acción de Satanás, la acción del demonio en la vida diaria. El Papa está prestando un gran servicio a la hora de hablar de la acción de Satanás, como por ejemplo en los primeros siglos, pues los padres del desierto, Casiano, Evagrio, Póntico, o sea, los padres del desierto nos enseñaban cómo tentaba a Satanás. El Papa está enseñándonos esa tradición de la Iglesia, ¿no? Se vuelve profundamente tradicional, que además insiste en que no seamos mundanos, que no nos dejemos arrastrar por este mundo, ¿no? Y al mismo tiempo es nada conservador, porque hay que distinguir entre la tradición. Cuando la palabra conservador no se refiere tanto a la tradición de la Iglesia, sino a los hábitos en los que nos sentimos nosotros muchas veces seguros. Muchas veces los conservadores, más que conservadores, son conservaduros o conservaeuros, ¿eh? En el sentido que están luego conservando su estatus de comodidad, su estatus de privilegio. Eso no es ser tradicional, eso es ser conservador, que es conservar mis comodidades. Eso no tiene que ver nada con la tradición de la Iglesia. Entonces, esta distinción entre tradición, entre ser tradicional, ¿eh?, un hombre amante de la tradición, y ser conservador, ayuda mucho. Ayuda para entender por qué el Papa no cede lo que no tiene que ceder, y sin embargo es capaz de tener libertad hacia formas exteriores, ¿no? Como es, por ejemplo, la de decir, pues yo quiero vivir en Santa Marta, prefiero vivir en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. A ver, y es que eso no forma parte de la tradición de la Iglesia, es más bien una costumbre. Entonces, distingamos las costumbres de la tradición de la Iglesia en el sentido teológico de la palabra. Altamente clarificador. Hablemos de sacerdocio, porque bueno, es lo más grande que el Señor nos ha regalado y no nos alcanzará la eternidad para agradecerle este don. Usted ha rescatado de las distintas intervenciones del Papa Francisco sobre el sacerdocio tres intuiciones principales: unción, mediación y vigilancia del corazón. ¿Cómo ve desde estas intuiciones al sacerdote de la era Francisco? Pues sí, esas tres claves, pues las extraje, obviamente, después de haber leído los discursos, las homilías en las que el Papa se ha referido a los sacerdotes. Son muy de seguirles la pista las homilías de la misa crismal, que él cada año ha ido pronunciando, pero también encuentros que ha tenido con sacerdotes, con preguntas abiertas en alguno de los colegios sacerdotales de romanos. Esas tres claves a mí me parecieron determinantes. Una es la clave unción. El Papa insiste en que tenemos que ser ungidos. Él, por la palabra ungido, quiere decir alguien plenamente empapado, o sea, ungido, que estés empapado en aceite, ¿no? Este está ungido en aceite, o sea, que se le note que lo vive, que se le note que está empapado de ello, ¿no? Este es un hombre de Dios, ¿no? Eso se le nota. El pueblo de Dios distingue perfectamente quién está enamorado de quién no está enamorado. Solo los enamorados se enamoran. Entonces, en el fondo, esa clave de decir el Papa es que hay que estar ungido, es como decir, mira, tú tienes que estar enamorado y que se te note que estás enamorado del mensaje que transmites. De lo contrario, pues eres como un metal que retiño, no, o sea, es decir, lo que decía San Pablo en aquella en Acántico a la Caridad. Eso es lo primero, Lo segundo, el de ser mediador. Decía el Papa, dice, mira, uno tiene que ser mediador, no intermediario. Esa distinción, yo cuando se la escuché dije, madre mía, menuda distinción, ¿no? Dice, mediador sí, intermediario no. ¿Qué significa esa distinción? Es que la palabra intermediario es como decir, yo estoy en medio pero no me mojo. Claro. Un poco equidistante, ¿sabes? Estoy aquí, estoy allí. No, pero la palabra mediador es que, vaya, casi me mojo en los dos lados. O sea, un hombre tiene, Dios nos ha dado dos oídos, un oído para ponerlo en el corazón de Cristo, como San Juan, que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, y otro oído para ponerlo en el mundo y ver lo que le hace sufrir al mundo, ver dónde están lo que son los sufrimientos y alegrías y aspiraciones de la humanidad. Un oído en el corazón de Cristo y otro oído en el mundo. Y entonces uno es mediador cuando al mundo le habla de Cristo y a Cristo le habla del mundo. Y ese es el mediador. No un intermediario que en el fondo no se moja, no, sino un mediador que llega a ser puente, ¿no? Puente de verdad. La clave vigilancia es una clave en la que el Papa insiste de que cada uno de nosotros, para que verdaderamente esté ungido, para que verdaderamente tenga mediación, tiene que cuidar dónde descansa tu corazón. Cuida dónde descansa tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y por ejemplo, el Papa a los sacerdotes nos ha dicho, oye, ¿cómo son tus últimas horas antes de terminar el día? ¿Cómo comienza tu día? ¿Cómo termina tu día? ¿Dónde descansa, ¿no?, tu corazón al final del día? Porque eso es importante, ¿no? Uno se retrata a sí mismo viendo dónde descansa mi corazón. Mi corazón descansa en la tele, en la televisión. ¿Dónde descansa? O sea, son tres claves, yo creo que muy, muy iluminadoras. Sí, ciertamente. Bien, yo le escucho con tanta atención que me cuesta bajar la vista y buscar las preguntas. Me imagino cómo estará nuestra audiencia escuchándole, monseñor. ¿Cree usted que se ha entendido bien la propuesta de la Evangelii Gaudium en el día a día de la vida de la Iglesia, o es todavía un documento a descubrir e implementar? Yo creo que la Evangelii Gaudium pasará a la historia como el documento programático del pontificado del Papa Francisco. No sabemos cómo será de largo, ¿no?, o de prolongado este pontificado, pero sin duda alguna Evangelii Gaudium será el programático. Entonces, yo creo que, voy a decir una cosa, que pocas veces en la historia de la vida de la Iglesia se ha leído tanto un documento magisterial. Ha sido muy leído en nuestras comunidades parroquiales, muy leído, ha sido objeto de estudio, de trabajo, está inspirando los planes pastorales de las diócesis. Sin duda los está inspirando, Bueno, pues no quiero ser ingenuo, porque yo sé que hay una riqueza que sin duda alguna se nos están escapando muchas cosas. Pero soy optimista, porque me parece que se ha hecho un gran esfuerzo de lectura, y que hay un verdadero deseo, un intento, un esfuerzo de trasladarlo, ¿eh? De trasladarlo a las diócesis. Creo que sí. Soy optimista. ¿Cree usted, monseñor, que ya existe un antes y un después en la vida de la Iglesia marcado por Francisco? Y si es sí, la respuesta, ¿en qué consistiría? Bueno, yo creo que la vida de la Iglesia no se detiene, en ningún momento no se detiene. Cuando ahora vemos la originalidad tan grande, ¿no?, del pontificado del Papa Francisco, también es bueno recordar que se hablaba de la originalidad tan grande de Juan XXIII y de la originalidad tan grande de San Juan Pablo II, ¿no?, de su forma de evangelizar tan... O sea, a ver, con mucha frecuencia solemos repetir como que esta es una gran novedad. Y en realidad la vida de la Iglesia siempre es una gran novedad, ¿eh? O sea, esto es bueno recordarlo. Nos estamos ahora sorprendiendo de la capacidad comunicativa del Papa Francisco, y como nos sorprendimos de la capacidad comunicativa pues de Juan Pablo II, por ejemplo, ¿eh? La vida de la Iglesia siempre es sorprendente. Quizás ha habido, ¿no?, pues algunos intentos de contraponer pontificados, y creo que eso es una gran equivocación. Incluso creo que es una manipulación del espíritu del Papa Francisco de contraponer, ¿eh?, de contraponer, como si... Eso, por cierto, ya ocurrió con el Concilio Vaticano II, ¿no? Uh-huh. Una de las grandes desgracias en torno al Concilio Vaticano II fue el intento de hacer una hermenéutica de ruptura, que eso hizo mucho daño para la aplicación del Concilio Vaticano II. Y se ha tardado mucho tiempo en sanar, ¿eh?, cuando se hizo una visión del Vaticano II en clave de ruptura en vez de en clave de reforma. Quizás pueda ocurrir algo, en algunos sectores también ocurre algo parecido, que se hace una lectura del pontificado del Papa Francisco en clave de ruptura y no de reforma. Y ojalá no volvamos a caer en la misma piedra en la que ya tropezamos con el Concilio Vaticano II, ¿eh? Ojalá. Pero, en cualquier caso, sin duda alguna, ¿eh?, es un paso muy importante. Es un paso muy importante, sobre todo, yo diría, hacia la sencillez evangélica, ¿eh? Sobre la sencillez evangélica es muy importante, ¿eh? La pobreza, el desprendimiento. Ya fue muy curioso que un jesuita cogiese el nombre de Francisco, sí, de Asís. Porque yo recuerdo que en aquel momento, cuando se puso el nombre de Francisco, un jesuita me dijo, era por Francisco Javier. Y resulta que era por Francisco de Asís. Eso ya fue sorprendente, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo aquí se marca un antes y un después, que es en la llamada a la sencillez evangélica. Que no es poca cosa, no es poca cosa. Ir al corazón de la Iglesia. Sí. Ha aparecido en el diálogo más de una vez aquel querido e inolvidable hoy San Juan Pablo II. Cuando el Papa Francisco lo canoniza, hizo referencia en la homilía que al Papa Juan Pablo II había dicho que le gustaría ser recordado como el Papa de la familia. ¿Podríamos decir, Francisco pasará la historia como el Papa de la misericordia? ¿O es apresurarnos y dejar la imaginación volar muy alto? Bueno, yo creo que cada pontificado marca, subraya un aspecto. Y yo me atrevo a decir que si el pontificado de San Juan Pablo II se subrayó la virtud teologal de la esperanza, y él fue capaz de hacernos esperar en que Europa cambiase, y cambió, en que los muros cayesen, y cayeron, y si Benedicto XVI fue el Papa de la fe, el que convocó el año de la fe, el que ha hecho una gran aportación frente a la dictadura del relativismo, ¿no? Es impresionante la gran aportación de reflexión y discernimiento que Benedicto XVI ha hecho para iluminar la virtud de la fe. Yo creo que el Papa Francisco, sobre todo, ilumina la virtud de la caridad o de la misericordia, ¿eh? Son las tres virtudes teologales: esperanza, Juan Pablo II, fe, Benedicto XVI, y caridad, ¿eh?, la virtud teologal de la caridad, que es la misericordia, ¿no? Pues, ¿qué es la misericordia? Pues es la caridad que se arremanga y se acerca al que sufre. Eso es la misericordia. Sí, creo que puede ser perfectamente la virtud teologal, ¿no?, que defina el pontificado del Papa Francisco. Monseñor Munilla, esta serie de entrevistas que estamos emitiendo por Radio María España y desde aquí a muchas radios de Hispanoamérica, yo las concluyo siempre con las dos últimas preguntas iguales para todos los entrevistados. Si el Santo Padre, por estas cosas de la vida y de la comunicación que usted conoce muy bien, estuviera escuchando esta conversación al ser emitida, ¿qué le diría usted de corazón a corazón? Pues yo al Papa le diría: Santo Padre, siga usted siendo auténtico, ¿eh?, como dicen hoy los jóvenes de hoy en día, porque quizás es esta cultura nuestra juvenil, ¿no? Los jóvenes de nuestros días, sobre todo, hay un valor que está muy en auge, que es el de la autenticidad, ¿no? Le diría, Santo Padre, siga siendo usted auténtico, como dicen ellos, los jóvenes, no cambie, ¿eh? No está usted solo, Santo Padre, la Iglesia entera está detrás suyo, igual que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Pedro estaba en la cárcel, pues dice, la Iglesia entera rezaba por él. No es que el Papa Francisco esté en la cárcel, no, pero sí que está en el punto de mira, ¿no? Claro. De tantísimas cosas, tantísimas responsabilidades, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pues uno es obispo y le parece que son tremendas las responsabilidades que tiene y le sobrepasan, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué será lo del Papa? Por el amor de Dios, ¿qué será eso, no? Tiene que ser algo tremendo, ¿no? Sí, y además siendo así que les implica en las cosas, ¿no? Bueno, pues yo le diría, Santo Padre, no está usted solo. La Iglesia es una familia y sepa usted que nos tiene a su disposición, ¿eh? Yo le diría, siga siendo usted auténtico y aquí nos tiene, estamos a su disposición y queremos ofrecernos como soldados de Cristo. Recuerdo aquella frase del Papa, a veces preferimos ser generales de un ejército derrotado en vez de soldados humildes de un ejército en marcha. Santo Padre, queremos ser soldados humildes de este ejército en marcha. Aquí nos tiene a su disposición. Bueno, Monseñor, nuevamente mi gratitud, mi reconocimiento por su tiempo, por su disponibilidad. Por último, pedirle una oración por el Papa Francisco, respondiendo así a su recurrente reza por mí y que luego, por supuesto, imploramos su bendición. Con mucho gusto. Señor Jesús, tú que elegiste a Pedro como fundamento y roca de la Iglesia y lo hiciste a pesar de conocer sus debilidades, a pesar de que te había negado tres veces, le confirmaste en la tarea de pastorear. Señor Jesús, tú que has prometido que cuidarías de la Iglesia, de que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella, tú que has prometido la asistencia sobre el sucesor de Pedro, te pedimos que ilumines, confortes, fortalezcas, guíes, acompañes a tu hijo Francisco. Es mucha la carga que lleva sobre sus hombros. Señor, cuida de él, llévale de la mano, estate junto a él, sosténle con los dones del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.